Sabia. Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia a este acto. Esperamos que os divertáis como nos divertimos ayer en Huesca. Están aquí Café Amjet, como sabéis son Álvaro y Marta, a los que seguramente ya conoceréis por las redes porque habréis visto algún vídeo y por todos estos asuntos y movidas que hay por Sanidad, ¿no? Bueno, bien. Aquí tenemos a la compañera Àngels Ondiviela, que es de Cardedeu, forma parte de los indignats de Cardedeu. Para entendernos, pues es como el 15M aquí, ¿no? Lo que pasa es que allí se llama indignats. Y ella nos va a presentar brevemente a Café Amjet, dado que hace muchos tiempos que se conocen, ¿ya? Desde casi los inicios de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es uno de los tres actos que tenemos previstos organizar en los próximos meses, ¿no? Cada tres meses. Este va a ser el primer acto, la presentación a cargo de Café Amjet de su libro Artur Mas, ¿dónde están mis dineros? ¿Dónde está mi dinero? Y, bueno, que nadie interprete por el título que esto supone una posición contra el derecho a decidir catalán, ¿no? De hecho, todos los miembros que estamos aquí en esta mesa formamos parte del proceso constituyente, ¿no? El proceso constituyente es uno de los segundo o tercer acto que pretendemos organizar próximamente para que se pueda conocer de primera mano todo lo que está pasando en Cataluña. Y en particular, pues si habéis seguido un poquito la prensa, de la posición de Artur Mas, que se ha desvinculado de la convocatoria de un referéndum unilateral, ¿no?, para decidir sobre la cuestión catalana. Otro de los actos que tenemos programados es correrá a cargo de la Fundación Andreu Nin y será conmemorativo del 30 aniversario del título del libro de Orwell, 1984. Es un tema de actualidad, sobre todo porque estos días hemos visto por la prensa las cuestiones del espionaje, ¿no?, típico que todos sufrimos y padecemos, y creo que puede ser algo también que nos aporte en el tema. Y entonces ahora simplemente dar paso a Àngels para que brevemente presente a Café Amjet y comenzamos. Se presentan solos, no presentarnos demasiado, pero bueno. Bueno, un poco, yo hago un poco de recordatorio de cómo ha ido todo el tema. Yo conocí a Marta y Álvaro a finales del 2011, que era cuando se empezaban a producir los primeros recortes en Cataluña, en la sanidad, ¿no? Entonces, en aquel momento estábamos en pie de guerra. O sea, se hizo una concentración muy multitudinaria en Barcelona al principio y se ocupaban centros de atención primaria porque empezaban a hacer los cierres nocturnos de las urgencias, etc. Entonces, en aquel momento nos aglutinamos en un grupo que se llamaba Iniciativa Penal Popular, que lo que intentaba era buscar una fórmula jurídica para denunciar todos los desmanes que ya estaban empezando a cometer, ¿no? Ya se estaban empezando a producir las primeras listas de espera, etc. Entonces, conocimos a Álvaro y a Marta allí porque ya estaban ellos empezando con sus denuncias, sus investigaciones. No voy a desentrañar las investigaciones porque ellos lo explican súper bien, pero ¿quién les iba a decir que en poco tiempo se convertirían un poco en el azote o la espada de Damocles de la socioemergencia en Cataluña, ¿no? Ya lo veréis y os sorprenderá, han descubierto el saqueo sistemático al que hemos estado sometidos durante mucho tiempo en Cataluña con el tema sanitario. Mientras tanto, los trabajadores estábamos sufriendo los recortes sanitarios, los recortes en los salarios, etcétera, etcétera, y cada vez unas peores condiciones laborales. Los usuarios empezaban a aparecer en las listas de espera y habían empezado a producirse ya las primeras muertes que nosotros siempre hemos pensado que eran consecuencia de los recortes, ¿no? Entonces, a partir de allí fue cuando salió el tema del vídeo. Y bueno, fue un antes y un después. El vídeo corrió por las redes como la pólvora, y fue cuando en el 23 de octubre del 2012 fueron condenados a pagar una multa de 10.000 euros por haber dañado el honor de un asesor de Artur Mas que se llama José María Vía. Entonces, hubo enseguida movimiento espontáneo de gente que se ofreció a colaborar en pagar la multa, y ellos pensaron que no era manera, o sea, ya que nos estaban sistemáticamente saqueando, nada más falta que nosotros tuviéramos que poner más dinero. Dijeron, vamos a hacer algo, vamos a pensar alguna cosa, y se les ocurrió hacer un libro, ¿vale? Hicieron un crowdfunding, se llama, ¿no? Sistema de crowdfunding, y a las 12 horas se habían recogido alrededor de, bueno, la multa ya estaba financiada a las 12 horas de iniciar la colecta, ¿vale? Los condenaron a destruir el vídeo, y los condenaron, y bueno, ellos ahora lo tienen recurrido, ellos lo explicarán, y bueno, aquí está el tema, ¿no? Entonces nosotros consideramos, en Cataluña tienen toda nuestra admiración, porque consideramos que es una gente muy valiente, han recibido el apoyo de mucha gente. Pensar que hubo un momento que saliera hasta en el Washington Post, en cambio no salieron en TV3, no han aparecido nunca en TV3, los han silenciado totalmente, ¿vale? Y bueno, un poco eso. Decir que aunque el sistema catalán y el aragonés o el del resto del Estado parece un poco diferente, porque nosotros tenemos un sistema un poco peculiar, que ya os explicará Albano, que es muy de concertada y tal, lo que sí que tenemos que tener muy claro que es que esto nos está llegando a todos, que ellos tienen muy claro que quieren privatizar, ¿no? Que quieren desmantelar el sistema público, y que de aquí a poco pues podemos estar en manos de cuatro corporaciones y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, sin desvelaros nada más, porque ellos lo explican muy bien, os presento a Marta y a Albano. Muchas gracias. Bueno, me parece que me voy a poner de pie, porque me gusta ver todas las caras y me pierdo algunas, ¿no? A mí me toca una parte así muy, no muy larga, no me extenderé mucho. Pongo un poco en contexto qué es Café Arlet, qué hacemos Albano y yo. Y Albano se ocupa un poco de haceros enfadar mucho a todos, enseñándoos toda la trama sanitaria, trama por decirlo así suave. Y él es el que se ocupa de que la sangre os hierva más, ¿no? Albano y yo, no se van a ir, se van a quedar y van a emocionarse mucho, ¿no? Espero. Bueno, Albano y yo tenemos una revista local chiquitita que se llama Café Arlet, Café con Leche, Relaxing Cup of Café con Leche, ¿no? Y no es para nada, ni empezó siendo para nada una revista de investigación en el ámbito de la corrupción sanitaria, ni mucho menos. Una revista local financiada con publicidad, una revista gratuita, donde se explicaba la agenda local del pueblo, de los pueblos de alrededor, pues bueno, los eventos que había, la agenda, bueno, un poco así, ¿no? Fue antes de los recortes, más o menos en 2009, principios de 2009 o quizá antes, no sé si me pierdo. Sí. Estábamos sentados en el sofá de casa, esta es un poco la anécdota que explico, y vimos una publicidad en la televisión de una mutua privada que venía a decir algo así como que estaba hablando de España, pero parecía que estuvieras en medio de un desierto donde no existiera nada de sanidad, ¿no? Le dolía la barriga a una chica y su pareja le decía, ¿qué voy a hacer? No sé dónde te voy a llevar, no sé qué. Y luego salía la publicidad de la mutua, ¿no? Como si no pudiera llamar a los servicios públicos o ir a un hospital público. Nos indignamos mucho y de ahí empezamos a preguntar un poco, empezando pues por nuestra zona, ¿no? Que era lo que teníamos más a mano, y fuimos directamente a los hospitales públicos a comentarles que bueno, que teníamos que defender la sanidad pública porque mira la publicidad que se estaba dando engañosa, y bueno, veíamos que nos miraban así con cara de ¿y estos a qué vienen? ¿No? ¿Son amigos? ¿No son amigos? ¿Qué quieren? ¿No se enteran de la película? ¿Se enteran? Y en ese momento cabe decir que no nos enterábamos de nada. De nada, y fuimos allí en plan, colega, vamos a defender la sanidad, cuando ellos ya estaban pues, con todo el montaje armado, porque ese montaje ya viene pues, de 30 años atrás, ¿no? Un poco empieza así, luego comenzaron los recortes y luego ya bueno, nos vimos metidos de lleno en toda esta lucha. Nosotros publicábamos todo lo que íbamos encontrando pues, en nuestra revista, en papel, nuestros 30.000 ejemplares, que antes era semanal, y luego por temas de ajustes, de crisis y de todo, pues es mensual, pero veíamos que la ciudadanía no acababa de tener un impacto, no reaccionaba, o bueno, nosotros esperábamos más respuesta y teníamos la respuesta que teníamos y ya está, dijimos, nos estamos volviendo ya medio locos, no sabemos cómo decirlo, cómo hacer, y decidimos grabar un vídeo, porque ya ya incluso Albano y yo, aparte de ser el 100% de la plantilla de Café Ayer, somos pareja, es mi marido, y entonces era monotema todo el día, ¿no? Nos desayunábamos sanidad, comíamos sanidad, bueno, todo, ¿no? Era nuestro invitado en la casa. Y un poco ya para terminar con esta locura dijimos, vamos a grabar un vídeo, nos olvidamos del tema, vamos a otra cosa, porque esto no puede ser. Si realmente es así de escandaloso y no pasa nada, yo ya no sé qué más escribir, yo ya no sé qué más hacer. Entonces grabamos el vídeo, si alguien lo ha visto es un vídeo así de larguito, de dos partes, de un total dura 20 minutos. Y pensamos, a lo mejor no lo mira nadie, porque realmente el tema es denso y salgo yo solo en un plano y taca, taca, taca, taca. Y dijimos, pero bueno, nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y bueno, la sorpresa fue que nosotros hicimos esto como un punto y final para nuestra salud mental, y esto fue un arranque, un inicio de otra cosa, pues bueno, muy intensa, y lo que nos ha llevado aquí, lo que nos lleva a muchas partes, ¿no? Sobre todo de Cataluña, es lo que vamos a presentar, ¿no? El tema es que a raíz de este vídeo, a un señor, ya lo explicará bien Albano, no le gustó, nos puso una denuncia, lo hago así un poco resumido, ¿no? Somos los únicos que hemos ido a juicio por un tema de corrupción sanitaria, rapidito, rapidito además, o sea, el vídeo salió y a los tres meses ya nos cayó una denuncia, y rapidito, rapidito fuimos a juicio, y rapidito, rapidito nos condenaron. O sea, todo muy rapidito, que la justicia aquí a veces para según quién va muy lentita, para nosotras, pues la verdad que fue muy rápido. 10.000 euros, ahora está en fase de recurso. Aquí tengo que explicar una cosa muy, muy bonita que pasó y que aún sigue pasando, que es la solidaridad con toda la gente que se unió a la lucha, no solo en plan lucha, sino para darnos apoyo. Te venía la gente el día del juicio a darte dinero, tú no sabías quién era y te quería dar dinero, y dijimos, bueno, esto es increíble, ¿no? Cómo la gente tomó como una represalia propia toda esta historia, y decidimos, en lugar de recoger dinero, pues así que te sentías un poco incómoda, pues hacer un libro con el micromecenazgo, el crowdfunding, y en pocas horas la gente se volcó, lo tuvimos que cerrar ya porque era una cosa que se nos iba de las manos. Se pudo hacer el libro, si lo que querían era silenciar el vídeo, porque nos lo hicieron destruir, que también fue muy gracioso esto, tienen que destruir el vídeo, dijimos, ¿cómo lo vamos a destruir, no? Un vídeo. Se nos ocurrió hacer otro vídeo, saliendo yo con un martillo y machacando un CD, ¿no? Por ejemplo, porque era como muy absurdo y muy caduco y muy antiguo, ¿no? Tener que destruir un vídeo de YouTube, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hacer? Y hicimos con el ratón, lo pusimos en la papelera, bueno, cositas, esto lo explico para ponerle un poco de risa al tema, porque es que ni ellos saben bien a qué te condenan, ni qué castigo, es todo muy absurdo. Pero bueno, si no querían el vídeo de 20 minutos, pues, que por cierto está colgado en otras ubicaciones de internet y para nada no está destruido. Está más difundido está que nunca. Todo el mundo se lo guardó en el disco duro. Hay que agradecerles, sí, claro, todo el mundo lo tiene. Aquel mismo día. Básicamente, ¿no? Sí, sí, hay que agradecerles todo esto porque fue una campaña de marketing brutal, ¿no? Porque ciertamente nos hicieron campaña gratis. Pues aquí está el libro con 350 páginas, con todo lujo de detalles, con sus fotos en las páginas así a modo de escrache, de todos los personajes que han hecho todo esto, toda esta corruptela. Como está el audio, no voy a decir las palabras que más me gusta decir para nombrarlos, pero bueno, si pongo la palabra presunto delante, quizás sí que me animo, son unos presuntos ladrones, son unas presuntas malas personas, son unos presuntos cobardes, son unos presuntos de todo, y nos están, lo que están queriendo hacer, y ya lo están haciendo, es dejarnos a nosotros sin los derechos que tenemos en sanidad y en tantas otras cosas, y nosotras somos las únicas que les vamos a parar los pies. Parece una lucha realmente imposible de ganar, ¿no? Así a simple vista. Son unos gigantes, nosotros somos hormiguitas, pero que tengáis muy claro que sin estar juntos en estas charlas, sin organizarnos, sin reunirnos, sin leer libros, ya lo sabéis, ¿eh? No voy a dar lecciones porque esto ya lo sabéis todas, pero es súper importante que aunque seamos poquitos, que aunque veamos que cuesta dar un paso y que hay días que vemos que la lucha va a ser fatigosa y no la vamos a ganar, sí que la vamos a ganar. Ahora la perdemos un poco por goleada, pero nos ha terminado el partido y hay que ponerle garra al asunto y no dejarlos progresar más. Yo pienso que ahora palos en las ruedas, ya les hemos puesto muchos. A mí me gusta pensar, y pienso que es así, que no actúan ya con tanta soltura como actuaban, aunque en según qué ámbitos sí, pero tenemos que estar allí, tenemos que seguir denunciando. Aunque ellos nos denuncien a nosotros, tenemos que unirnos todos y seguir adelante. Y bueno, un poco el mensaje es que si cuando te atacan, cuando tú haces una cosa y ves que te atacan, es que lo estás haciendo bien, es que les estás dando con el dedo en el ojo, pues seguir así, ¿no? De parte, o sea, de las hormiguitas, de los ciudadanos, de a pie, siempre tenemos que preguntar mucho, ¿no? Tenemos que saber dónde es dinero público. ¿Por qué no puedo preguntar yo dónde está mi dinero? ¿Por qué no puedo ir al gerente de un hospital y decirle cuánto cobra? Me lo tiene que decir, es mi dinero. Entonces, preguntar mucho, ir a los plenos municipales, no quedarnos nunca pensando, ah, esto es normal, bueno, pues vale, pues está escrito, si está publicado, pues será legal, será normal. A ver, no, tenemos que preguntar mucho, que luchar mucho, aguantar mucho y decirnos entre todos que lo estamos haciendo súper bien. No sé, un poco quizás un mensaje así, power flower, ¿no? Un poco así de hormiguita ilusionada, utópica. Pero es que yo pienso que es importante que nos lo digamos, es muy importante, porque es todo muy duro y necesitamos también mimitos y abrazos y bueno, deciros que vamos por buen camino y que aunque nos tiren piedras, aquí estamos entre todos haciendo libros, haciendo charlas y haciendo todo, ¿no? Y bueno, os dejo con Albano, que veréis que con esta pizarrita os va a hacer un mapa, que lo tenéis que ir viendo, siguiendo así del principio, porque luego queda así como una telaraña, como un lío, que es el lío que tienen ellos montado, el chiringuito que tienen montado, y que lo vais a comprender un poquito, lo bien que se lo han montado, para que no entendamos nada, y que nos puedan seguir presuntamente robando todo nuestro dinero. Bueno, algunos no nos lo roban, va directamente a nuestra salud, pero bueno, en ello están y aquí Albano es un experto en explicar esta trama. Y gracias por venir un sábado por la mañana porque tiene mérito. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que sí que cuando nos comentaron Josan y la gente de Zaragoza, ostras, venir a presentar el libro y tal, dices, ostras, esta gente que motivada y que, tío, pero digo, si a veces en según qué lugares de Cataluña vamos y la gente no le importa nada, ni le he regalado el libro a los vecinos, tenemos unos vecinos, le he regalado el libro, nunca me dijo nada, no sé si se lo ha leído, y digo, en Zaragoza, ¿tú crees que les va a interesar? Un libro que se llama Artur Mas, sobre la sanidad catalana. Y bueno, claro, vienes aquí y ves toda esta gente, que es mucha gente, y dices, ostras, qué alegría, ¿no? Que haya gente interesada. También es verdad que piensas, hombre, nos pasamos la vida viendo series que pasan en Milwaukee o no sé dónde, por tanto, saber lo que pasa en el sistema sanitario catalán tampoco es de tan friki, ¿no? Por tanto, pero bueno, siempre piensas, ostras, y eso, además sin salir por la tele, sin salir por ningún lado, y dijimos, bueno, pues mira, si viene gente, pues les explicamos lo que sabemos, que básicamente lo que sabemos es sobre cómo funciona el sistema sanitario catalán, que además es diferente que el sistema sanitario aragonés. Y alguien estará pensando ahora, hostia, me he equivocado de charla, porque que nos va a explicar el... De todas maneras... Es el mismo, ¿eh? ¿Eh? Es el mismo. Bueno, sí. Yo creo que está peor en Cataluña. Sí, está muy peor. Yo voy a explicar lo de Cataluña y seguramente después podremos debatir un poco cuáles son las similitudes y las diferencias con el aragonés. Pero dicho todo esto de que puede interesar o no, sí que hay dos cosas que yo creo que pueden ser interesantes compartir, ya no con alguien de Aragón, sino con alguien de cualquier lado de España, incluso de Europa, ¿no? Nuestros sistemas sanitarios son diferentes. El nuestro, el de Valencia, el de Madrid, el de no sé qué. Ahora, el enemigo de ellos es el mismo, en todas partes. Quedárselo, gestionar nuestro dinero, no darnos cuentas de qué hacen con nuestro dinero y al final ganar dinero a costa de nuestra enfermedad. Eso lo tenemos en común. Por tanto, si tenemos en común el enemigo, ciertamente cuanto más sepamos de nosotros, pues podremos generar dinámicas de defensa y dinámicas de pararles los pies a un enemigo que es el común. Porque, a ver, este libro se llama Artur Mas, ¿dónde está mi dinero? Se podría llamar Rajoy, ¿dónde está mi dinero? Se podría llamar Rudy, ¿dónde está mi dinero? Lo que sea. ¿Por qué? Y digo que el enemigo es uno, porque en las portadas de los diarios sale Artur Mas y Rajoy peleándose todo el día, y bueno, parece aquello que son de dos planetas diferentes. Pero las políticas de Rajoy y las políticas del PP en materia de sanidad son clavadas a las políticas de sanidad de Convergencia y Unión. De hecho, Capio, en Madrid y en Barcelona, es donde tiene su principal negocio. Y no se pelean. El tío amigo del consejero de Sanidad de Madrid, el que se reúne con él, de Capio, es el mismo que se reúne con Boy Ruiz. Por tanto, vamos a empezar a hablar claro en este sentido. Se pelean de cara a la galería y nos roban juntos, juntos. No es que tienen la misma ideología, es que los mecanismos son los mismos. Los adaptan a la base, al sistema que se encuentran en cada sitio. Pero da igual, es que al final son detalles. La idea, la gracia, es quedarse con nuestro sistema sanitario. Cataluña fue la primera comunidad autónoma que recibió la transferencia. Antes la competencia sanitaria estaba en manos del Estado central, y se fue transfiriendo a las comunidades autónomas. Cataluña en el 81 fue la primera, Aragón en el 2001, 20 años más tarde, formó parte del conjunto de las últimas que recibieron. Y además aquí tampoco se quería, fue bastante... Pero bueno, 20 años de diferencia, y os voy a explicar un poco qué ha pasado en Cataluña en estos últimos 30 años, desde la recepción de la transferencia. Y creo que pueden establecerse paralelismos. Otra cosa que voy a explicar mientras explico el sistema sanitario es un poco nuestra experiencia, que eso sí que es algo que también puede servir en Zaragoza, en Madrid o donde sea. No porque sea una experiencia fantástica, una experiencia, sino porque, o sea, aquí podríamos haber venido a una charla sobre sanidad de un experto sanitario que lleva 30 años estudiando la sanidad. Yo hace 3 años no tenía ni idea de cómo funcionaba la sanidad. Por tanto, además de explicar lo que sé o lo que aprendí en estos últimos 3 años, también explicaré lo que supuso para nosotros pasar de ser de esa masa de ciudadanos que éramos más que usuarios, éramos clientes del sistema sanitario, sin preguntarnos qué pasaba, cómo funcionaba, etc., a tomar conciencia y decir, ostras, primero, este sistema es mío, segundo, me lo están robando, y tercero, ¿qué hago yo ante esa situación? En el libro recogemos una parte técnica de cómo funciona el sistema, recogemos una serie de casos de corrupción que nos enseñan cómo es el modelo, pero también recogemos nuestra experiencia como ciudadanos, que de repente un día es que te quedas parado cuando ves según qué, dices, esto no puede ser, esto que estoy viendo no puede, debo ser yo que estoy entendiendo algo mal, porque si esto fuera así, pues eso requiere un ejercicio personal de decir, hostia, no, me están engañando y tengo que reaccionar de alguna manera. Y no solo nuestra historia, en estos 3 años en los que hemos decidido pues enfrentarnos a esta situación, hemos encontrado por el camino un montón de otra gente que también se está enfrentando a esta situación. Y se está enfrentando, y eso es un denominador común, la mayoría de las veces sin medios, incluso sin conocimientos, y yo creo que esto es importante, o sea, cómo te pones a andar, claro, porque al final a veces uno dice, ostras, es que claro, yo no entiendo, yo es que de esto no entiendo, pues mira, pues hay que ponerse. Y hemos visto un montón de gente que trabaja sin medios, sin conocimientos previos, sin estructuras a su servicio, pero curiosamente, gente aislada, que en muchos de los casos han conseguido cosas muy importantes. En Cataluña, después de 30 años de dictadura sanitaria pura y dura, un regidor de un pueblo en la oposición, un solo regidor, sentó en el banquillo de los acusados y envió al cuartelillo a dos de las personas más influyentes del sistema sanitario catalán en 30 años. Nadie lo había conseguido y nadie lo había intentado. Y un tío solo, jardinero, por cierto, mirando documentos y pidiendo explicaciones y con una determinación total a decir, esto no puede ser, pues les metió una buena colleja. Y les metió una buena colleja también el periodista del diario El País, que parece, hostia, diario El País y tal, enfrentándose incluso con su propia redacción para decir, esto no puede ser. Y esta gente está siendo investigada por la fiscalía. Es decir, no solo es nuestra historia, sino de gente. Por eso antes he dicho, hostia, ¿cuánta gente, no? Ciertamente en Zaragoza no sé cuánta gente vive, pero el porcentaje que estamos aquí es pequeño. Pero es que estamos tan obsesionados en ser muchos y a veces ves como 4 o 5. En el Hospital Clínico de Barcelona, una de las más grandes tramas, la han destapado 3 trabajadores que ni son del sindicato. Es decir, que dijeron, hostia, ¿aquí qué pasa? Por eso, mira, en espera de ser grandes masas que digamos, basta, con que parece ser que vamos poco a poco, pues yo me gustaría reivindicar la capacidad que sí que tenemos de hacer cosas, ¿no? Entonces, yo voy a explicar un poco, o sea, me voy a poner ya porque estoy haciendo... ¿Qué hora es? Las 12:09. Son las 12:10. 12:10. O sea, vas muy bien de tiempo. A ver, voy a ser breve porque sé que los sábados hay más cosas que hacer, ¿qué tal? La Marta decía, ostras, que os vais a enfadar. No, ¿quién decía que os vais a enfadar? Yo creo que sí que, a ver, sí que es para enfadarse algunas cosas, pero hagamos de cuenta que es un cuento, ¿no? ¿Cómo funciona la cosa? Empecemos. Básicamente, como decía, ¿no? Las comunidades autónomas, desde los 80 hasta los 2000, paulatinamente van recibiendo del Estado central la competencia. En Cataluña eso pasa en el 81. ¿Quién es? Entonces, a partir del 81, la administración que ha de velar la salud de los ciudadanos es la Generalitat de Cataluña. Generalitat de Cataluña destina a sanidad el 30% del presupuesto. Es el presupuesto más grande de todos. Debe ser porque no tenemos ejército, pero cuando tengamos ejército seguramente será el segundo. Pero 30% de todo el presupuesto. Esto no es solamente un detalle, que esto también nos da la pauta de que lo que pasa en la gestión de la sanidad no solo compete a la sanidad, sino también que compete a una manera de ver todo, una manera política. Es decir, aquí en la sanidad no solo es donde nos jugamos nuestra salud, sino donde ellos mueven más dinero y donde tienen más posibilidades de meter la mano. Por tanto, es que es mucho más. 30% eran unos 10.000 millones, ahora si llega a 9.000 en el 2014 ya iremos bien, pero bueno, más o menos 10.000 millones de euros cada año. O sea, lo digo porque es mucho dinero. Son 10.000 maletas y cada maleta con 1 millón de euros. Es que, no sé, le doy vueltas para ver cuánto dinero es y cada vez me parece más, ¿no? Entonces, este dinero en Cataluña llega a los ciudadanos a través de un sistema mixto. Un sistema mixto que se llama modelo catalán, que ya veréis que no inventaron nada los catalanes y veréis que... Pero bueno, básicamente es un sistema que está integrado por dos patas. Por un lado el Instituto Catalán de la Salud, por el otro lado el sector concertado. Y ahora veremos, esto del concertado también es un invento más viejo que... Bueno, ¿por qué es así esto? Esto tiene la explicación histórica. En el 81, cuando el Estado central dice, Cataluña, ocúpate tú, le traspasa las competencias y le traspasa pues, las infraestructuras, ¿no? Y entre las infraestructuras estaban pues, los grandes hospitales catalanes, la Vall d'Hebron, el Trueta, Bellvitge, estos grandes hospitales, y también sistemas consultorios de atención primaria, es decir, toda una serie de estructuras que, venga, ahora ocúpate tú. Claro, estas estructuras, eso era el Insalud, ¿no? Cuando pasa a Cataluña, se empieza a llamar Instituto Catalán de la Salud. Pero ¿qué pasa? Que cuando la Generalitat recibe esto, en realidad esto no cubría todas las necesidades sanitarias de la población. Porque, bueno, porque el Insalud llegaba donde llegaba y era la época que era y vete a saber, ¿no? Por ejemplo, de camas hospitalarias en Cataluña, las públicas solo representaban el 30%. ¿Qué pasaba? Que para tapar este agujero que dejaba la sanidad pública, por toda Cataluña pues, salían iniciativas para intentar cubrir el agujero. desde las mutuas, que nacen en, de los movimientos obreros, que intentan dotarse de alguna manera, que hoy al final son empresas puras y duras, ¿no? Pero bueno, que tienen esta etapa. La beneficencia ligada a la Iglesia Católica y toda esta historia, ¿no? De decir, bueno, hospital de pobres, no sé cuántos, ¿no? Venga aquí. Y después, hospitales municipales también. Hospitales que, por lo que sea en aquel municipio, porque hay un señor que es rico, o porque tienen petróleo, o lo que sea, pues ahí tienen un hospital. Bueno, petróleo no, pero sí que, por ejemplo, colonias textiles y cosas así, que bueno. ¿Eh? Y fruta y cosas, ¿no? Y con que ahí no había el insalo, pues va, montamos un hospital. En cada lugar también hay una historia diferente. Y no, a veces era un indiano que se había ido a Cuba y había vuelto con remordimientos por haber explotado negros ahí hasta que se hartó y volvió y va. Bueno, esto, ¿no? Entonces, cuando la Generalitat recibe el mandato de hacerse cargo de la sanidad, tiene dos opciones. O coger el sistema público y por fin hacerlo llegar a toda la población, o coger esto, que ya estaba funcionando, e integrarlo dentro de la red de provisión de servicios sanitarios. Se elige esta segunda opción y actualmente la Generalitat financia, por un lado, el Instituto Catalán de la Salud y por el otro lado, el sector concertado. Se podría decir, más o menos, y esto es una cosa que varía y depende de cómo se contabilice y tal, pero son dos sectores que están bastante equilibrados y si desequilibra, normalmente desequilibra hacia aquí. Ahora lo veremos. Claro, cuando decimos sector concertado, todos nos imaginamos sector privado, como suele ser, por ejemplo, en la educación. La educación, la concertada son privados. Pero en el caso de la sanidad en Cataluña, sí que tenemos las mutuas, sí que tenemos la beneficencia, que suelen ser fundaciones privadas y todo esto, pero también tenemos los hospitales municipales. Y los hospitales municipales, aunque son parte del sector concertado, son hospitales públicos. Los edificios son públicos, los presupuestos obviamente son públicos, son hospitales públicos concertados. Por tanto, esto es interesante de saber porque además a veces, no, esto no es privatizar, ¿no? Y siempre te están ahí escondiendo la bolita, es privado, es público, no sé qué. Vamos, público concertado, privado concertado y público público, ¿no? Bueno, esto es como empieza la cosa. Se integra esto aquí y empezamos. Como ciudadanos en Cataluña, desde un punto de vista de accesibilidad y de calidad, tanto una pata como la otra son muy similares. Es decir, tanto si entras por aquí como por aquí, tú vas con tu tarjetita, hola, muy buenas, y no notas la diferencia. De hecho, mucha gente ni sabe que hay esta diferencia. Solo se diferencia en que en la puerta uno pone X y en la otra pone centro proveedor. Ya está. Por tanto, como nos han tratado como clientes y como clientes nos hemos comportado, hemos ido, hemos... ¿Qué pasa? Que sí que son muy similares, incluso tú vas aquí y te derivan para allá y viceversa, y no ha habido problema. Ahora, cuando empezaron los recortes, nosotros fuimos como revista local a preguntar a los hospitales de nuestra zona qué estaba pasando. Y ahí nos dimos cuenta que hay una diferencia fundamental en estos dos sistemas. La diferencia es que aquí, que es un sector público, saber cómo esta gente se gasta el dinero que reciben de la Generalitat, es muy difícil, como en todo el sector público de toda España. Opacidad, falta de transparencia, no contestan, es muy difícil. En cambio, en el sector concertado, cuando tú vas a preguntar, no es difícil, sino que es imposible. Y cuando decimos imposible, estamos hablando de un sistema expresamente creado para burlar todo tipo de controles. Y ya no controles ciudadanos en una revista. Burlar el control del mismísimo Parlamento. Ahora que hablan tanto de soberanía en Cataluña. Hostia, la soberanía. El presupuesto más grande de la Generalitat está fuera del control del Parlamento. Esta es la soberanía que tenemos y esta es la soberanía que nos están ofreciendo algunos, ¿no? Convergencia y Unión, bueno. Aquí es donde me enfado, ¿ves? Espera que respiro. Es que la perversión, ¿no? Las palabras soberanía. Al final soberanía no es que nosotros podamos controlar qué hacen con nuestro dinero. Si eso no es soberanía, vale. Entonces, en este momento empiezan los recortes 2009, 2010. somos una revista local que informamos, pues, ¿no? Además con muy pocos medios y tal, que si un desfile de perros, que si asfalta en la calle, que si no sé qué. Que... Pero empiezan los recortes y dicen, hostia, tenemos que preguntar aquí qué está pasando y tal. Muy bien, pues, en nuestra zona hay dos hospitales municipales, los nuestros, el de Blanes y el de Calella, que están gestionados conjuntamente. Claro, lo primero que tenemos que saber es a quién le tenemos que preguntar, ¿no? Porque claro, aquí, hostia, Generalitat, no sé cuántos, aquí dicen, no, no, esto es el sector concertado. ¿Sector concertado de quién? Ayuntamiento. Vamos a preguntar al ayuntamiento, bueno, pero es que no sé qué. Finalmente, nos enteramos que esos dos hospitales municipales están gobernados por un consejo rector. Un consejo rector que está formado por los alcaldes de aquella zona, el alcalde de Lloret, el de Blanes, el de Calella. Entonces decimos, oye, vamos a hablar con ellos, ¿por qué hay recortes en sanidad? Dicen, mira, esto lo tendrías que preguntar al equipo gestor. Porque el equipo gestor, nosotros somos los responsables, somos quienes recibimos el dinero de la Generalitat, pero quien lo gestiona en el día a día son ellos, que son contratados por nosotros para gestionar. En el 2010, estos dos hospitales tenían 107 millones de euros de presupuesto. Tampoco es broma. Entonces vamos a hablar con el equipo gestor. Hola, equipo gestor. ¿Qué, por qué hay recortes? Y dicen, muy fácil. Año 2010, la Generalitat nos da 107 millones de euros y en el 2011 nos da 94 millones de euros. Dice, ya está, ya tienes explicado los recortes. Me dice este señor, si yo tengo que dar el mismo servicio que estaba dando, pero con 13 millones de euros menos, de algún lado yo voy a tener que recortar. Y claro, cuando te dicen esto y miras los números, dices, hombre, este señor también tiene razón, pobrecito. Encima, aquí metiéndole caña, cuando la Generalitat... Pero fijémonos que esta explicación es la que nos están dando para todo. Para todo. Para la educación, para... Ah, es que no hay dinero. En este caso, este señor me decía, no, no, es que la Generalitat no nos da. Si vas a preguntarle a la Generalitat, te dirá, no, es que Rajoy, tal. Y si le vas a preguntar a Rajoy, dirá que Merkel. Y si le vas a preguntar a Merkel, dirá que los chinos, que trabajan por un plato de arroz, y nosotros que aún queremos muchas cosas. ¿No? Estamos siempre como... Como... Nadie tiene la culpa aquí. Ahora, entonces, cuando nos dice esto este señor, nosotros decimos, bueno, tiene razón. Vamos a hablar con los trabajadores, que se empezaban a quejar porque les colgaban. Y los trabajadores les decimos, oye, mira, que nos han dicho esto y que... Dice, sí, sí. Y dice, ¿por qué no le preguntas por la cafetería de 2 millones de euros que están haciendo en el hospital de Calella? Porque dice, a nosotros nos recortan 50 euros del sueldo porque no hay dinero, pero en el hospital de Calella están haciendo una cafetería de 2 millones de euros. En el año 2011 era esto. Y digo, hostia, ¿2 millones de euros de una cafetería? En el año 2012 ya este pacto. Ayer lo decía, hasta Zapatero ya había aceptado que estábamos fatal, ¿no? O sea, que ya era una situación... Pero bueno, ellos, cafetería de 2 millones de euros. Entonces, cuando los trabajadores nos dicen esto, volvemos a hablar con este señor y decimos, oye, mire, que me ha explicado esto, he hablado con los trabajadores y me dicen esto otro, que qué pasa. Dice, ah, bueno, esto también te lo explico muy fácil. Dice, es que el contrato para hacer la cafetería ya estaba firmado desde el 2010. Y claro, no lo podemos romper. Claro, también tiene razón, no puedes ir rompiendo contratos. No, claro, y vas de un lado para el otro, ¿no? Y dices, no, pues, dos puntualizaciones. El contrato este no se podía romper, pero el contrato de los trabajadores, que se llama convenio colectivo, bueno, este se rompió solo. Lo miraron y se hizo añico. Este contrato no. ¿Vale? Luego veríamos por qué o... Otra cosa. Dice, no, no, el contrato ya estaba firmado. ¿Cuándo lo había firmado? En diciembre del 2010. Hostia, tú no sabías que te estaban a punto de quitar 13 millones de euros del presupuesto. Tú no sabías que había quebrado la caja Castilla-La Mancha. Tú no sabías que había aumentado ya 1 millón de personas el paro. Tú no sabías a finales del 2010 que este país ya no estaba para cafeterías de 2 millones de euros. El contrato firmado. Bueno, entonces, pero dijimos, bueno, vamos a mirar el contrato. Vamos ahí, Google, cafetería, Calella. Y lo encontramos, ¿eh? Porque es que además parece que... Porque aquí, no, oh, periodismo de investigación, y te imaginas unos tipos ahí buscando unos documentos. Y no, no, está colgado todo en internet, porque esta gente... Y va con BOE, y es que además lo publican en el BOE. Hay, ahora hay una chica, no sé cómo se llama, que se dedica a leer el BOE cada mañana y hace... Hostia, es muy buena. Bueno, ya me lo voy a la cuestión, BOE, tal. ¿Qué empresa hace la cafetería? Una empresa que se llama... Grupo SERS. Bueno, ¿de quién es el Grupo SERS? De un señor que se llama Ramón Bagó. ¿Quién era este señor, además de dueño de esta cafetería? Pues era, antes, en algún momento no, pero antes era alcalde de Calella. Como alcalde de Calella, había sido miembro del Consejo Rector, ¿no? Y dices, ¡qué casualidad! ¿No? El miembro, el Consejo Rector decidió que, hostia, es que necesitamos una cafetería. Echa a los médicos que hagan falta, pero aquí una cafetería, claro, porque el señor Bagó no gana nada contratando médicos, pero gana construyendo cafeterías. Cafeterías que además luego gestiona él. No, porque, bueno, muy bien. Claro, cuando vemos esto dijimos, aquí parece que hay una austeridad selectiva, ¿no? Que por un lado sí, por el otro lado no. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar estos 13 millones de euros, de dónde, cómo se han ahorrado. Obviamente, los sueldos eran unas partidas más de esto, pero nos bajamos los presupuestos, que también están en internet. Año 2010 vimos, ¿no? Una partida pequeña, que era estudios e informes. 232.000 euros anuales de estudios e informes. En el 2011, ya con los recortes, la misma partida, 280.000. Mira... No es que no llegue a la austeridad, no es que, aquí no es que no haya austeridad, es que aquí, para arriba. Y dijimos, después de ver esto, dijimos, volvimos ya. Tercera vez y última. A partir de ahí ya nunca más nos abrieron la puerta y... señor Cunil, que en castellano quiere decir conejo. Señor Cunil, ¿me podría explicar por qué esto de la partida? Hombre, es que claro, tenemos que hacer informes porque tal. Son muy necesarios. Y digo, bueno... Los puedo ver. Además, es que hay información delicada, confidencial, y esto no es tan fácil. Bueno, y digo, el título del informe, dígame el tema, ¿no? El tema, oh, es que el tema. Digo, y ya para preguntar, ¿no? La empresa que los hace, ¿se puede saber o tampoco? Yo, no. Claro, esto lo subimos porque valía 2 millones de euros la cafetería, pero un informe. O sea, hay una ley que dice que por debajo de 18.000 euros tú no tienes ni que BOES ni que nada. Claro, en este país los informes, no sé por qué, suelen valer 17.950. Todos, ¿no? Y venga, y dijimos, te gastas 280.000 euros en informes y no me dices qué informes ni qué... Esto era un detalle. 90.000 euros de gastos de protocolo. Dos hospitales comarcales de ahí, del sur de la provincia de Gerona. 90.000 euros anuales. De gasto de protocolo, digo, ¿qué es esto? Bueno, protocolo, sí, pero facturas. Oh, no tenemos por qué dártelas. 1,5 millones de euros de gastos diversos. Y así, 4,5 millones de euros de trabajos hechos por otras empresas. ¿Qué empresas? No, nadie sabe nada. Con que no contestaban y con que, hombre, ya te empiezas a cabrear, ¿no? Dices, pues ¿sabes qué? Iré a hablar con tus jefes, que además son mis representantes soberanos, democráticos, elegidos por el pueblo popular, en armas levantados, no sé qué. ¿No? Bueno, una cosa terrible, ¿no? Como la Comuna de París, pero en... Sí, en catalán. Entonces, vamos al alcalde de Lloret de Mar. ¿Os acordáis? Sí. Aquel alcalde... Un mafioso de mucho cuidado. Pero, ¿os acordáis de la foto del alcalde en un helicóptero con el mafioso aquel? Con unos rusos. En aquel momento no lo sabíamos. Sí, el alcalde de Lloret de Mar, que tú... en el pueblo, esto es como... Pero, escucha, es el alcalde. Entonces, alcalde, mire que he ido a hablar con eso y no me lo tienen a explicar. Oh, ya miraremos y tal. Nada, nunca supimos nada. Sí que supimos, y esto antes de los mafiosos, ¿eh? Claro, que después dijimos, hostia, los del café bien, destaparon a los de los mafiosos. Y dijimos, porque los de los mafiosos fueron otros días. No sé, claro, pero los rusos son... Ah, la gente dice, oh, café bien, qué valiente, destaparon a los de los rusos. No, no, nosotros sanidad, los de los rusos... Ahora cada pollo que se descubre y que tiene algo que ver con sanidad, la peña en Twitter, ¡oh, café bien lo ha descubierto! No. Eso es lo de la fama, ¿no? De la fama. Bueno, perdón, por la... Xavier Crespo, escuche, que esta gente no nos quiere decir en qué se gastan el dinero. Usted, como alcalde, que es quien los controla, dígame en qué se gastan el dinero. No solo que no me lo dicen, sino que después vemos que antes de ser alcalde, él era miembro del equipo gestor. Y dices, hostia, el alcalde que controla el equipo gestor era miembro del equipo gestor. Es decir, que está controlando a sus compañeros de trabajo. Dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a Blanes, donde el alcalde se llama Josep Trias. Este no da ni para mafioso. No. Es otro. Pero es que hay Trias. Hay muchos Trias ahí. Está el de Barcelona. Sí. Que el de Barcelona fue... No sé si... Sí, la mafia de Barcelona también tela, ¿eh? No sé si llegó aquí, pero quisimos publicitar el libro en los autobuses y el alcalde de Barcelona lo prohibió. Que no se podía anunciar este libro porque, claro, contenido político y tal. No sé si es por eso, porque en el capítulo 8 lo ponemos... Si en la compa le decía la Rita Barbera, permite contar burdeles. Ah, burdeles, la cienciología, lo que quiera. Bueno, vamos a ver a Josep Trias. Oye, mira, que esto no me contestan, que Xavier Crespo no me contesta, a ver si por favor tú nos puedes... Oh, ya veremos, tal. Nunca supimos más nada, pero supimos que él también, antes de ser alcalde, era miembro del equipo gestor. Y que en el equipo gestor seguía trabajando su mujer, es decir, que él estaba controlando. Y dijimos, hostia, pero ¿esta gente quién lo controla? Y alguien nos dice, no, también hay un representante de la Generalitat que está en el Consejo Rector vigilando. Y dije, ¿quién es? Pero no, este es un señor que se llama Casanova. Hostia, Casanova, ¿de qué trabajaba antes Casanova? Pues en el equipo gestor. Esto es así, esto está publicado en los lugares. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos a como nadie nos contestaba, pues vamos a montarnos un pollo al pleno. Y vamos al pleno, oiga, alcalde, que... Hombre, siempre preguntando lo mismo estáis. Porque le dijimos, queremos saber lo de los informes, protocolos... Siempre estáis preguntando lo mismo. Y le digo, el día que me contestes no te lo pregunto más. Si no me contestas, yo te lo tengo que preguntar. Estáis obsesionados con eso de la sanidad, como diciendo, hostia, con eso de la sanidad, ¿sabes? Como si le fueras ahí a hablar de que el color de las papeleras pues no te gusta, ¿no? Bueno, estáis obsesionados y tal. Y dijimos, pues mira, ¿sabes qué? Con que esta gente no sé qué, en la portada del Café Mliet cada mes, que dónde están los informes, que dónde está esto, que el protocolo, en plan, meter caña, ¿no? Claro, esto no les gustó y tal, y al final salieron a dar explicaciones. Primera explicación, esto del Café Mliet no se enteran de nada. Son unos demagogos, perroflautas, una revistilla de pueblo que nada. Sí que pasamos controles. Eso que no pasamos controles es un invento de ellos. Dice, nosotros, por ejemplo, pasamos cada año una auditoría externa hecha por una empresa independiente que tal, que cual. Le dijimos, ah, muy bien, ¿qué empresa es? Yo, esto es una empresa reconocido prestigio, bla, bla, bla, bla, bla. Faura Casa. Yo, Faura Casa. Vamos otra vez, San Google. Y en San Google, sí, obviamente, Faura Casas controlaba, pues no sé si más, casi 20, las cuentas de casi 20 hospitales financiados con dinero público. También tiene clientes privados. Dijimos, ah, clientes privados, Faura Casas, a ver quiénes son sus clientes. Hostia, uno de sus principales clientes era el Grupo SES. Y les dijimos, oye, pero que el que controla está... Dice, oh, eso es legal. Claro, lo único que tienen que decir es, oh, eso es legal, es que los has enganchado. ¿Cómo que? Sí, es legal. Y efectivamente es legal. Lo que no era tan legal, y esto lo supimos después, en Badalona, que es un hospital, luego hablaré de Zaragoza, no os preocupéis. No, bueno, pero yo creo que esto no suena a chino, ¿no? No, nada. Bueno, Badalona. ¿Estás contándolo de aquí? Badalona. Hospital municipal como eso, ¿no? Descubrimos, tiempo después, que el grupo SERS de Ramón Bagó se había llevado 12 millones de euros en contratos de manera irregular, es decir, saltándose la ley de contratación de las administraciones a dedo, ¿no? 12 millones de euros. ¿Quién era la empresa que controlaba? Pues era Faura Casas. Y no vio que las irregularidades estaban beneficiando a su cliente privado. Mira qué casualidad. Pero bueno, nos dijeron, además estas cuentas, ¿Qué hacemos? Las enviamos cada año a la intervención general de la Generalitat. Y dijimos, joder, haber empezado por ahí, vamos a llamar aquí, un organismo público, llamamos, oye, que mira, que los informes, que el protocolo, que tal. Y dice, no, no, aquí miramos que el balance cuadre. De aquí no podemos mirar factura por factura. Dice, aquí envían todos los hospitales, todos los ayuntamientos, las escuelas, las universidades. Aquí solo miramos que el balance cuadre. Y digo, y entonces, ¿yo a quién le pregunto esto de los informes? Y de la... dice, hombre, tú, además así como diciendo, mira, yo te lo explico. Tú tienes que hablar con el Consejo Rector. Además me lo dijo como, joder, estos periodistas no se enteran. Y claro, aquí dices... Era todo muy pesado, como decíamos, hostia, qué tal, peleándote con los alcaldes, con tal, encima, pum, haciendo comunicados que están, o sea, decían, están manchando el buen trabajo de los profesionales que se esfuerzan por atender a los pacientes, ¿sabes? O escudándose detrás de los profesionales que efectivamente hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Pero, bueno, es lo típico, lo que hacen siempre, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Además, atención, porque... este mismo, esta matriz, controla el 50%, esto lo aprendimos, no, dijimos, hostia, esto no está pasando en Blanes, esto está pasando en todo el sistema sanitario, pero claro, nuestra revista no puede llegar a todo, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo les avisamos a los otros que también está pasando en Badalona, en Reus, en Barcelona? Dijimos, hacemos un vídeo en YouTube, y un poco era para decir, porque claro, tú cuando lo ves, dices, ¿y ahora cómo puedo dormir sabiendo esto y...? Pues mira, hacemos un vídeo, que quede todo ahí y que sea lo que Dios quiera. Y creíamos que lo que Dios quiera era que el vídeo... Ah, 20 minutos de charla ahí sobre un tema que... Y tuvo el vídeo, tuvo un éxito. Antes de que nos lo hicieran retirar, tuvo casi 1,000,000 y pico de visitas. Y cuando lo retiraron, lo retiramos nosotros. Pero el otro día yo me encontré a otra gente que lo ha colgado y llevan 15,000 o 20,000 visitas. Gente que lo ha colgado por su cuenta y el vídeo... continúa rodando. Bueno, el vídeo fue un éxito. En el vídeo, obviamente, el señor Bagosi llevaba su parte, porque el presidente del Consejo Rector, que no es un político, pero es alguien así como el hombre bueno del pueblo, ¿no? Un señor que se llamaba Manté, también salía, porque era el presidente de los hospitales de Blanes y Calella, y era el que decía que bueno, que no, nosotros somos tan abnegados. Salía otro señor que se llamaba Josep Prat, que lo descubrimos que cobraba 27.000 euros al mes, con Audi incluido, 27.000 euros al mes del Hospital Público de Reus. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezábamos a hablar de esto, alguien nos dijo, en Reus hay un regidor que está investigando algo muy parecido al vuestro. Entonces nosotros hablamos con él, oye, ¿qué tal? Dice, oh, es que aquí tenemos un tío, que era como una especie de vago, que cobra 27.000 euros al mes de sueldo público, tiene un Audi blindado A8 no sé qué, y lo estamos investigando. Y vimos, y después lo descubrió el de Reus, que Prat contrataba a Manté para hacer informes por valor de 800.000. Ahora estas dos están imputados por 6 delitos, blanqueo de capitales, apropiación indebida y tal. Pero en aquel momento, pero dijimos, mira qué casualidad que los que nosotros investigamos también estén por ahí. No era casualidad, pero en aquel momento no lo sabíamos. Entonces los poníamos un poco a parir a los tres, explicábamos el sistema, señoras y señores, tenemos que hacer algo porque no sé. Mucho éxito, pero hubo un señor que no le gustó, que es este señor a quien siempre le estamos agradecidos, porque yo estoy muy orgulloso de mi trabajo periodístico, de mi vídeo, de Marta, de cómo lo hemos hecho, fantástico. Ahora, para salir en el Washington Post... sin la denuncia de este señor no hubiéramos salido nunca. Y el tío nos pone una denuncia para que retiremos el vídeo y el Washington Post al otro día pone el vídeo. Me envía un SMS, un WhatsApp, un colega y me dice, tío, que vuestro vídeo en el Washington Post. Y digo, cachondo. fue por vía que el vídeo, porque la noticia no era, ah, unos que denuncian la corrupción en Cataluña, porque si no, pobre Washington Post tendría que tener un apartado solo para España, ¿no? Si cada cosa que... No, la noticia era, hostia, han denunciado a unos que han hecho un vídeo sobre la corrupción. Esta era la noticia. O sea que, señor Vía, gracias. Este, el libro, también ha sido posible gracias a Vía. Bueno, ¿por qué Vía no? Vía decía que está, habíamos dañado su honor. Sí que habíamos metido mucha caña contra Bagó, contra Prat, contra Manté, diciendo que eran lo peor de lo peor y no sé qué. Pero Vía salía al final del vídeo como un ejemplo. La Marta le venía a decir, porque este señor había escrito un artículo en el diario El País que decía, hostia, es que en la sanidad catalana hay demasiados controles burocráticos. Es que, o sea, rollo, estos comunistas con sus controles, ¿por qué no dejan funcionar al mercado, no? Tanto burocracia y tal. Yo cuando venía por aquí ayer en coche, miraba los 400 puntos que sacó Rudy para meter mano al sistema sanitario, se repite constantemente desburocratización. O sea, cuando oigamos la palabra burocratización, nos tenemos que llevar las manos al bolso. Como dijo Woody Allen. No, desburocratización, ¿no? Porque es que, claro, entre los funcionarios que son unos vagos, los sistemas de control estos, que al final lo que hacen es retardar, porque, hostia, con lo bien que se está aquí firmando contratos y cosas, y, hostia, tener que dar... Claro, cuando ve la Marta en el vídeo dice, oye, ¿qué quiere, que le ingresemos el dinero en Liechtenstein y ya usted mismo? ¿Cómo que burocracia? Se llama democracia. Y democracia es que el dinero es nuestro, por tanto usted nos tiene que dar explicaciones. Si no... Pues claro, es que hablamos de privatización. ¿Pero privatización de qué? Esta gente no son emprendedores que cogen un capital, montan un hospital y a ver si funciona. No, no. Privatización, pero la pasta es del pueblo, ¿no? Pero no solo del pueblo. Es que incluso en una empresa privada, el que gestiona la pasta de los accionistas tiene que dar explicaciones. Muchas explicaciones. Junta de accionistas, documentación. Y si los enganchan engañando al accionista, se les cae el pelo. Pues... ellos dicen que en el sector público es que, bueno, es que somos unos como... Vale. Entonces, nada, lo nombramos así al final. Pues él dijo que eso dañaba su honor, nos puso una demanda por 20.000 euros de daños al honor. Él dijo que el dinero tampoco... él no se movía por dinero, los 20.000 euros los pedía... Que el dinero, si él ganaba, lo donaría a los hospitales de Blanes y Calella, ¿no? Sí, sí. Reír. Tú no sabes la gracia que me hizo a mí verme ahí pagándole 10.000 euros a Xavier Crespo, ¿sabes? Vamos al juicio. Hostia, un juicio, ¿ahora qué hacemos? No tenemos abogado, tal. Tuvimos la suerte de encontrar un abogado que dijo, yo os defiendo, porque bueno, esta ola de solidaridad, no sé qué. Hostia, un abogado que dice, yo os defiendo porque lo que hacéis es defender los derechos de todos, y yo, un tipo, francamente, la verdad, no nos cobró ni un euro. Incluso podemos hacer un menú y nos dice, voy al lavabo y nos paga el menú, porque nos debe ver tan jodido. Pobrecito. Pues el señor este, que aprovecho para... se llama José Aznar. Se llama José Aznar. Pues resulta que cuando vamos al juicio y miramos los papeles y tal, la fiscal se llamaba Zapatero de apellido. Y esto es un dato comprobable, ¿eh? Quiero decir, no me lo invento para ser más gracioso. Y esto es así. Vamos al juicio y perdemos. Yo quería que ganara Aznar aquella vez. Y aquella vez pierde Aznar. Digo, por una vez que quería que gane, pierde. Nos condenan a 10.000, no a 20.000. No, además tengo un tobillo... ¿Y el juez cómo se llamaba? ¿Eh? Bueno, el juez, justamente la jueza, no sé cómo se llamaba, Anguita, güey. No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que sí descubrió una publicación que se llama La Directa es que unos meses antes Artur Mas había condecorado a esa jueza porque habían puesto en marcha un plan de, no sé qué, informático para agilizar los trámites y tal. Joder, si los han agilizado. ¡Qué bien que va! ¿Cómo fue el rayo? Bueno, 10.000 euros. Hostia, 10.000 euros. Y un montón de gente. Hicimos un vídeo que salimos la Marta y yo. Bueno, sale la Marta y yo ahí al costado, que no había salido en ningún vídeo. Siempre salía la Marta, pero yo digo, aquí. Y yo tenía una mala hostia. Creo que hay una foto por aquí. Bueno, y alguien en el... Yo así, ¿no? Porque estaba muy cabreado. Nos había llegado por la mañana, el vídeo lo hicimos por la tarde y venga, nos han condenado, se llama el vídeo. Sale la Marta ahí, raca, raca, y yo ahí callado. Yo ahí. Y un tío abajo contesta, joder, el tío este de la derecha dice, este tío da mucho miedo, mira qué cara de... Y yo le contesté, sí, tío, a ver qué cara pones tú cuando te juegan 10.000 euros estos. Quiero decir, estábamos... Y la gente, hostia, en un día tuvo 80.000 visitas, al otro día 80.000 más, el vídeo corrió mucho, y mucha gente dijo, hostia, vamos a ayudar a estos chavales, venga, 10 euros cada uno, 1.000 personas, pagamos la multa y se acabó. Y claro, dijimos, joder, ahora todos corriendo a pagarle la multa a esta gente, como si... ¿No? Y era un poco... Y alguien nos comentó, oye, ¿y si hacéis una revista y la vendéis? Porque claro, también da... Dices, hostia, tener que ahora salir a coger 10 euros de la gente porque... empezó, hostia, lo de la revista y tal, empezamos a escribir algo y, hostia, y se nos fue haciendo gordo y al final quedó el libro, 352 páginas. ¿Por qué? Porque dijimos, oye, que no les gusta esto de los 20.000, porque además en el vídeo habíamos tenido que suprimir tantas cosas que queríamos explicar y que no podíamos, aquí nos vamos a quedar a gusto, pero claro, era muy grueso y tal. Y dijimos a la gente, oye, pues recogemos el dinero, pero vamos a hacer una cosa, en vez de recogerlo y pagarles, si de caso después les tenemos, pero que por el medio, ese dinero, podamos hacer algo. Y el algo era coger los 10.000, hacer el libro, venderlo, recuperar los 10.000 y recuperar 10.000 por si después hay que pagar la multa, y por el camino les sale el tiro por la culata, es decir, nos querían callar, pues ahora un libro, y además un libro que y salió muy bien, y un poco la cosa es decir, va, denúncialo otra vez y a verte alguna peli la próxima, ¿no? Pues chulo yo, pero claro, nosotros lo dijimos a la gente, podía pasar, y aquí es la otra cosa que le tenemos que agradecer para siempre a Vía, porque tú sales diciendo, no, porque voy a hacer un libro sobre la sanidad y tal. Puedes encontrar gente que te dé algo y tal, pero 10.000 euros en 24 horas, o sea, si no fuera por Vía, tampoco. O sea que, ya. La tercera cosa que siempre le agradeceremos a Vía es que, y yo estoy seguro, que alguien viendo toda esta movida y que nos habían condenado, decidió, y este sí que no estaba colgado en internet, decidió hacernos llegar un documento. Un documento que este sí es más así como de peli, ¿no? Pero, perdón. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Llevo 45 minutos aquí. Dos y media cierran. Bueno, yo ahora meto tal y cuando me echen, no, ya no me vendrá de aquí, ya me han dejado ya tantas veces. Que... Bueno, la cuestión. Dos y media. ¿Cuánto llevo hablando? Con una menos. ¿Estáis cansados? 45. ¿Queréis saber lo que pasó con el magnífico documento? Va, yo tiro, tú que he venido desde Barcelona, ahora me adelantáis. Está la puerta cerrada. ¿Está la puerta cerrada además? ¡Ja! Bueno, la cuestión, cuando nos denuncia este tipo, decimos, ¿cómo puede ser que este tipo esté tan dolido, ¿no? ¿Quién es este tipo? Porque si te denuncian esto, aún, pero este... Y ahí descubrimos, que ya lo sabíamos, pero nos pusimos a investigar un poquito más, en una institución, y ahora vuelvo a hablar un poco del sistema, que se llama Consorcio Hospitalario de Cataluña. Ahí hay alguien que se ríe... Bueno, claro, es que cuando oyes la palabra consorcio ya dices... Aquí, fundación, consorcio, ya dices, aquí nos pagamos. Con chorcho, ¿no? No, porque en catalán, es que en catalán consorcia quiere decir conjura, y entonces, va. ¿Qué pasa? Consorcio Hospitalario de Cataluña. ¿Os acordáis que decíamos que en el 81 estos hospitales municipales empiezan a ser financiados por la Generalitat? ¿Qué pasa? Quiere decir que tenemos un montón de hospitales de municipios en los cuales hay un hospital y empiezan a recibir dinero. Eso quiere decir que los alcaldes están muy contentos, porque son ellos al final quienes gestionan el dinero. El Ayuntamiento de Blanes tiene 30 millones de euros de presupuesto y el hospital 107. Mola más ser alcalde de Blanes para gestionar el hospital que para gestionar Blanes, que es donde se mueve la pasta, ¿no? Entonces estos alcaldes, en aquella época, básicamente, el 98% de ellos eran o del PSC o de Convergencia Unida. Dos partidos. ¿Qué pasa? Hostia, pues empieza a llegar dinero, todos ahí removiendo la movida, y hay un grupito de alcaldes de Convergencia y del PSC que tienen una idea. Oye, ¿y si nos unimos y gestionamos juntos y ahorramos dinero y compramos juntos y economía de escala y no sé qué, no sé cuánto? Y yo, oh, buena idea. Mira, en vez de que cada alcalde vaya comprando sábanas por sí mismo, pues nos juntamos todos y... A ver, esta hubiera sido la idea si hubiéramos hecho un sistema totalmente público, nos juntamos todos. No, pero separados, pero ahora nos juntamos. Y de repente se juntan los alcaldes. Hay dos alcaldes que son los que llevan adelante el proyecto. Uno es Josep Abelló, alcalde del Partido Socialista de Reus. Reus es el pueblo donde años después el regidor aquel les engancharía. Y el otro alcalde era de Convergencia. Y era el alcalde de Calella, Ramón Bagó, año 83-84. Mira, Ramón Bagó, otra vez por aquí. En esa época, alguien nos dice, oye, que hay uno, en el hospital de Mataró pasó alguna cosa, con eso que habláis de Bagó y el consorcio hospital, algo pasó, ir a investigar. Vamos a investigar y ahí encontramos las actas del hospital de Mataró de los años 90, del 91 al 96 o algo así. Todas las actas del Consejo Rector, que también funcionaba, ¿eh? Dijimos, hostia, qué gran oportunidad, porque normalmente estas actas están totalmente vetadas. Pero en Mataró hace tiempo había un representante de los trabajadores. Ahora en los consejos rectores ya no hay representante de los trabajadores. Pero en esa época sí. Y hubo un trabajador que las guardó y pudimos ver aquellas actas. Y las empezamos a mirar, claro, imagínate, un acta por mes, durante 6 años, cada acta 30 folios, hablando ahí de chorradas. Pero las empezamos a mirar y descubrimos 4 documentos que nos permitieron entender cómo estaba funcionando desde hacía 30 años toda la sanidad. Lo intuíamos, pero decíamos, hostia, el mecanismo. Pues el mecanismo es el siguiente y lo resumen estos 4 documentos que hemos puesto aquí, y los hemos puesto porque si tú lo explicas, dicen, sí, hombre, tampoco será tan así, ¿no? Porque si no, esto sería un escándalo. Que esta es una de las cosas a las que uno se tiene que enfrentar cuando... O sea, tú ves algo muy escandaloso y dices, hombre, no debe ser tan así porque si no alguien ya hubiera dicho algo. Y no. Es que, al final, ¿quién tiene que decirlo? ¿Los partidos? ¿Los sindicatos que también están en los consejos rectores? ¿Quién? Pues, los Mossos de Escuadra. Ah, también. Te meten una paliza. 3 documentos. Del año 93. Lo digo para que es esto que voy a explicar ahora es lo que... Consorcio Hospitalario de Cataluña, el jefe Ramón Bagó le envía una carta al alcalde socialista de Mataró y le dice, oye, te hago una oferta para gestionar el hospital. Somos profesionales, tenemos eficacia, eficiencia, somos un grupo de alcaldes con empuje y tal, que si te unes a nosotros vas a tener muchas ventajas, bla, bla, bla. Entonces el alcalde, con esta propuesta, se va al Consejo Rector, donde están los otros, y dice, oye, mira, que me han ofrecido... Y todo el mundo, hostia, qué bien esta gente y tal. Menos el representante de los trabajadores que levanta la mano, y esto está recogido en las actas, y dice, oye, si firmamos esto vamos a perder el control del hospital público nuestro. Y dice, mira, tenemos que aceptarla esta oferta, le dice el alcalde. Tenemos que aceptar esta oferta porque si no la consejería ha dicho que no invertirá en el nuevo hospital de Mataró que tantos años hace que estamos esperando. Es decir, que el nuevo hospital estaba condicionado a aceptar la oferta de Ramón Bagó, miembro del partido Convergencia y Unión, compañero del consejero de aquella época. Es decir, el consejero de aquella época dice, o aceptas que mi amigo te lleve al hospital, o no te hacemos más inversiones ni tal. El consejero de Sanidad que hizo eso se llama Xavier Trías y es el actual alcalde de Barcelona. ¿Será por eso que no nos dejó anunciar? Porque aquí lo explicamos, 4 documentos. Entonces, el primer documento es como Bagó le dice al alcalde. El segundo documento es como el alcalde finalmente le firma y le traspasa los poderes a Bagó. Uno de los poderes que le traspasa a Bagó es poder nombrar al gerente. El tercer documento se ve Bagó nombrando de gerente a Jordi Colomé. Pues una de las primeras decisiones de Jordi Colomé, después de ser nombrado por Bagó, es cerrar la cocina del hospital de Mataró y darle a una empresa privada. El cuarto documento es Jordi Colomé firmando la concesión de la cocina con la empresa de Ramón Bagó. Estamos hablando solo de la cocina, pero en un hospital, cocina, lavandería, mantenimiento, todo funciona así. Descubrimos que, a partir de estos documentos, empezamos a tirar del hilo, descubrimos que solo entre el 2000 y el 2010, la empresa de Ramón Bagó, el Grupo SERS, recibió contratos de la sanidad pública, gestionada por esto, que el jefe era Bagó, por valor de 50 millones de euros. O sea, solo entre el 2000 y el 2010, por tanto, esto no sabes. Claro, ¿quién es Vía? Nos preguntamos. Hostia, Vía es uno de los miembros del Consejo de Administración del Consorcio Hospitalario de Cataluña. En el Consejo de Administración estaba Go, estaba Anté, estaba Prat, y dijimos, hostia, qué casualidad. O sea, sí que nos denunciaron, ¿no? Lo que pasa es que enviaron a este chicharelo, ¿no? Y miramos quién era el abogado. Miramos quién era el abogado que usaba vía para denunciarnos, y era un señor que se llama Francisco José María, que además de abogado es asesor jurídico del Consorcio Hospitalario de Cataluña. Y no te lo pierdas. Como asesor jurídico, fue el que asesoró al Hospital de Badalona para estos contratos ilegales que recibió su compañero Ramón Bajo. Esto está explicado ahí, lo ha explicado otros medios, el diario El País, en La Directa, etc. Esto no es ningún secreto, esto funciona. Y decía lo de estos documentos que no llegaban y no sé qué, y con esto acabo, porque alguien dice, oye, mira, aquí tienes unos documentos que seguro que te van a interesar. Y los documentos explicaban la siguiente historia. ¿Os acordáis que nos dijeron, no, que hacemos una auditoría que la enviamos a la Intervención General? Bueno, pues, en el año 2003 lo enviaron a la Intervención General. Y la Intervención General miró los documentos y dice, oye, aquí faltan 300.000 euros. Y se dirigieron al Consejo Rector. Y al Consejo Rector le dijeron, oye, tú eres la Intervención General de la Generalitat y nosotros no dependemos directamente de la Generalitat. Por tanto, no te tenemos que dar más explicación de las que te hemos dado. Hostia. Entonces, alguien en la Intervención General decide enviar la información a la Sindicatura de Cuentas. Y la Sindicatura de Cuentas sí que investiga, va al Consejo Rector, pone una oficina durante 9 meses en el Hospital de Blanes, durante 9 meses pide todo tipo de facturas e información, y al final hace un informe de 70 páginas que dice, no faltan 300.000 euros, faltan 2,4 millones de euros que no aparecen por ningún lado. 2003 esto, 2004. ¿Cómo funciona la sindicatura? Sindicatura es un órgano, hay 9 síndicos que son nombrados por los partidos políticos en función de la representación parlamentaria. Es decir, que de los 9, 3 son de Convergencia en aquella época, 3 de PSC, por tanto ellos tienen la mayoría. Cada uno de estos síndicos va por Cataluña. Un síndico se dedica a educación, el otro a sanidad, el otro a no sé qué. Y luego hacen sus informes, los traen aquí al pleno de la sindicatura, se lo enseñan los unos a los otros, lo aprueban y eso va al Parlamento y se hace público y tal. ¿Pero qué pasó? Que cuando este tipo, que por cierto, que se encargó de sanidad, era de Iniciativa Verde, cuando este tipo llegó con su informe de los 2,4 millones de euros, no le aprobaron. Dijeron que no, pero ¿por qué? Este informe no se aprueba. ¿Por qué no se aprobó? Esto lo descubrimos después. Pero descubrimos una carta de un diputado, que aún es diputado de Convergencia Unión, que se llama Jordi Turull, una carta donde se dirigía a la sindicatura en el momento en que empieza la investigación y le pregunta que por qué está haciendo la investigación, que qué pasa, que quién ha tomado la decisión de investigar este hospital, que si no se está extralimitando en sus funciones. Es decir, el tío estaba preocupado porque estaban investigando el hospital. ¿Por qué estaba tan preocupado? Una de las cosas que yo creo que lo preocupó es que de estos 2,4 millones, una parte importante fue una parada a manos de uno de los gestores, que se llamaba Xavier Crespo, en el 2003. Bueno, entre 2000 y 2003. Pero ¿qué pasa? Que cuando empieza la investigación, Xavier Crespo no es un gestor de un hospital cualquiera, es el alcalde de Lloret, de Convergencia y Unión. ¿Será por eso que cuando empieza la investigación dicen, ¿qué pasa aquí? Yo creo que sí. Sea como sea, las presiones ejercen su efecto y el informe de los 2,4 millones de euros no llega al Parlamento, se guarda en un cajón y nunca más se sabe nada. Pero el síndico, viendo que le van a guardar en un cajón y dice, hostia, no puede ser, hace una última cosa. Año 2004 ya. Hace un voto particular. Un voto particular es un documento de 3 páginas en el que él le advierte al Parlamento, que es quien lo ha nombrado, es decir, señores, aquí están pasando 2 cosas. Hay un señor que se llama Xavier Crespo, que se ha llevado dinero, y mis compañeros de la sindicatura me están impidiendo que esto se sepa. Él no puede explicar todo lo que descubrió, pero avisa al Parlamento de que está pasando eso. Voto particular. 3 folios que llegan al Parlamento de Cataluña, y el tipo, me imagino que esperaría que aquello llegara y que se montara un pollo. El pollo nunca se monta. Aquello se guarda también en un cajón y nunca más se sabe nada hasta que alguien nos hace llegar y nos dice, ¿esto qué decís de los informes y tal? Nada, que aquí está. Claro, de repente vemos que sí que están metiendo la mano en la calle, ¿qué tal? Marta hace otro vídeo, sale ahí y dijimos, queremos ver el informe completo. Hicimos todo un follón, se lía, ahí sí que se lía el follón, porque, bueno, Xavier Crespo después de ese vídeo también dice que nos denunciará por daños al honor, porque... Al otro día, el diario El País publica los tres folios a doble página, se monta un más pollo, y al cabo de una semana el diario El País publica el informe entero. 2,4 millones de euros. ¿En qué? Guardias de 10.000 euros, 150.000 euros en restaurantes, que nadie sabe ni quién fue ni quién no fue, 40.000 euros de alquileres, cuando el síndico dice, ¿qué alquiláis con esto? ¿No hay los contratos? No, no hay contratos. Hostia, ¿cómo que no hay contratos? ¿De quién son los locales? Hostia, de la mujer de Xavier Crespo. Xavier Crespo, esto, prestad atención, que voy acabando. Xavier Crespo era miembro del equipo gestor del hospital público, y este hospital público decide comprar un consultorio privado. Y este consultorio era de Xavier Crespo. Entonces, compran el consultorio privado, lo equipan, ponen máquinas y tal, y después de un tiempo lo venden. Y le venden a Xavier Crespo, equipado. Pero le venden por menos de lo que él le había vendido, sin equipar. No sé si me... Bueno, esto lo hicieron en tres ocasiones. En fin, pagan. Es 2,4 millones de euros. Entonces, bueno, esta es un poco la historia del sistema sanitario catalán. Entonces, ¿con qué nos encontramos actualmente? A ver, fijaros que yo he explicado todo esto de aquí. Y de aquí no he dicho nada. Como he dicho antes, no quiere decir que esto sea maravilloso. Ahora bien, es público. Y esa burocracia que tanto critican todos en Madrid, en Aragón, en Cataluña, en todos lados, esa burocracia, dentro de lo que cabe, y dejando agujeros enormes, hombre, pues no es tan fácil meter la mano en la lata. Porque hay un parlamento, porque hay un control. Es decir, nosotros podemos saber automáticamente aquí cuánto gana el gerente de cualquier hospital del Instituto Catalán de la Salud. Aquí es imposible. Y se pagan con dinero público los dos. ¿Por qué? Aquí hay chanchullos, seguro. Sí, también lo sé. Ahora bien, lo de aquí ya no es chanchullo, es que es la manera... Aquí como mínimo se tienen que ocultar. Aquí no se tienen que ocultar, porque lo legalizan. Esto forma parte del sistema. Sanitas, Averras, todo eso es mafia del Corte Inglés. Pues fíjate que nosotros y la otra gente que está investigando la sanidad catalana en estos últimos dos o tres años, todos los pufos que hemos encontrado están aquí. No digo que aquí no... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Convergencia y Unión y tal? Hostia, es que esto es una empresa muy grande y tal, la tenemos que hacer más eficiente y tal. ¿Y la propuesta cuál es? Convertir esto en esto. Sí, cargárselo, por romperla. Porque ya no tienen suficiente con esto. Claro, ¿qué te dicen? Ah, oh, es que esto no funciona bien. Efectivamente, no funciona bien. Pero es que... No, arreglémoslo. Pues la solución que nos da es convertirlo en esto. O sea, si funciona mal, pues ya que funcione horrible, nos llevamos todo lo que podemos y cuando esté petado, pues ya vendrán las mutuas a curarnos y no sé qué. Entonces, este es el punto en el que ahora estamos. Fijaros que el ataque es el mismo. Ah, oh, es que lo público, no sé qué. Mentira, porque ya, y aquí aún, porque dentro de lo que cabe tenemos los consejos rectores que si algún día llega un regidor como Dios manda, pues podrá meter un poco de puya, pero es que el día que venga Sanitas, ahí sí que tendremos que callar. Cuando gastes mucho dinero, te dan mandarines. Entonces, se descubrió un plan para convertir esto en esto. Lo digo ahora porque está funcionando lo que estamos haciendo. Lo tuvieron que parar. Si fuera por Convergencia y Unión, esto ya estaría desmontado y recontradesmontado. En Madrid lo han parado los jueces. En Madrid lo han parado los jueces. Aquí en Cataluña no tenemos esa suerte. En Cataluña pues lo han parado. Pues periodistas, activistas, gente que investiga, que, y los pone contra las cuerdas. Y no lo pudieron hacer, de momento. Hay que continuar, hay que... Y sobre todo, deslegitimarlos. Y yo creo que esta es una cosa muy importante que podemos hacer. O sea, cada vez que ellos salen por la tele diciendo, no, porque nosotros... Hemos conseguido, y eso sí que lo hemos conseguido, aunque no salimos en los medios y tal, y cuando digo hemos, no solo nosotros, sino toda la gente que está. hemos conseguido una cosa que en Grecia, por ejemplo, parece que no han conseguido. Porque sale en Grecia el listo de turno que lleva 30 años robando como un cabrón y dice, hostia, es que la sanidad no va porque hay los negros que la joden. Y aquí, de momento, parece que cada vez que sale uno, la gente tiende más a pensar, pero tú qué dices, ladrón. ¿Por qué? Eso no pasa porque sí, porque es que tenemos todos los documentos que lo demuestran, todos. Y la gente lo empieza a saber. Por tanto, a veces uno sí que tiende a pensar, joder, tanto lío y esta gente... Yo creo que se está haciendo trabajo y buena muestra es que no pueden avanzar. No pueden avanzar porque les quitamos la máscara un día tras otro, ¿no? Y por eso... Y otra cosa, seguramente a mí me gustaría, a mí, a este de Reus, al otro, me gustaría haber que hubiera servido o que hubiera tenido mil veces más impacto. Pero también es verdad que no me imaginaba ni el 10% de tener, de que sin medios y sin nada, pudiéramos tener ni el 10% del impacto que finalmente tenemos. ¿Nos hubiera gustado mucho más? Sí. Hostia, pero tenemos que, como dice Marta, empezar a ver lo que está funcionando y continuar haciéndolo, ¿no? Y no sé, esta señora cada cosa iba diciendo que sí. Esto te debe sonar, ¿no? Es que aquí no tenemos nada. Que ya os vi los días, los vi, y por eso he venido a conoceros. Pues hoy cuando lleguemos a Barcelona vamos a filmar uno más, que es el bueno. Y lo vamos a publicar el lunes. Lo digo por si... Sí, al loro. Al loro, no, porque yo los veo, y en Cataluña con esta situación política y tal, ya no están tan... Ah, aquí estoy yo. Ya no están... Empiezan, después de 30 años de hacer lo que les da la gana, poco a poco empiezan a ver que, hostia, que se nos van a tirar encima. Y muy a poco, pero creo que ya empiezan a darse cuenta que se les acabó la sopa boba. Se les acabó y en eso estamos. Es que jugar con la salud es una forma de terrorismo, tanto que se dicen teta. Yo conozco muchos muertos ya, y yo me dirán que soy conspiranoico o paranoico, lo que sea, pero mi madre murió en una quinoa, la llevé a una pancreatitis, se puso amarilla, y pilló un virus hospitalario de sitios limpios, encima vinieron cuatro médicos, y la bajamos a... Y, oye, que soy mecánico y sigo vendedor, que vosotros sois médicos, tres médicos, a ver si la bajaban a la UCI o no, a preguntándome a mí. Luego hay una placa aquí en la clínica Quirón, al lado del parque Primo de Rivera, que uno quiere llamarla por punta, que pone, no sé qué, en honor de vino, Juan Carlos I, Franco, no sé qué, la clínica Quirón. Está concertada con la seguridad social. O sea que aquí en Zaragoza también hay tela. Sí, sí, no, aquí el proceso de privatización alta, aquí en Aragón, vamos por detrás. El hecho de que las transferencias fueran hecho después, ¿vale? Yo os estaba oyendo, yo trabajo en sanidad, y todo esto que estáis contando, en Aragón, pero vamos a ver, esos 20 años de experiencia en el robo y en el expolio de la sanidad que llevan sufriendo en Cataluña, se está haciendo aquí, hoy, sí. Hoy en día. Sí. O sea, esto está pasando en Aragón hoy, ahora mismo, estamos empezando ese proceso. Pero... Por medio de convenios municipales, por medio de privatizaciones de servicios con clínicas privadas. Sí, sí. Bueno, y empezaron con la externalización de los servicios a la pública. Aquí yo, bueno, la concertada ya existía, pero sí. Que lo que es el ahora ya es el descaro total. Sí, ahora ya. Ahora se descarga, ahora libre. O sea que vais a tener que buscar a alguien que haga un vídeo de aquí. Lo mismo. No sé, yo espero que... Está mejor, el tramado está en Cataluña, está más... De 30 años más fácil. Aquí es una cosa que la gente... Yo estoy en la salud, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un movimiento, por ejemplo, voy a resumir, en el barrio San José, aquí está Rosa, que lo conocerás, pues el otro día por trasladar unas cuantas unidades de radiología, pues 4.000 personas a la calle. Quiero decirte que no van a tener más difícil, creo. O sea, no digo yo que en el cambio este público-privado habrá quien echar la mano al cajón, lógico, pero creo que no, el volumen de ese tipo de Cataluña no creo que llegue a, me parece, creo que la gente no lo va a consentir. Pues porque la gente no lo va a consentir, porque gente como ellos nos están enseñando el futuro de del salud aragonés dentro de 15 años si no hacemos nada. Es exactamente eso. Claro, lo que jugó a favor, lo que jugó a favor de los de en Cataluña, jugó a favor que con que había mucho dinero, pues nadie se preocupaba. Ahora es más difícil hacerlo, porque ahora la gente está más... Pero no pasa en Valencia, 75% y una corrupción impresionante, y 75% del PP. O sea, se ha consentido descaradamente. O sea, no es que la gente no lo supiera, o lo intuyera. De todas maneras, es que nos mienten mucho, por los medios. Nosotros hemos salido, nos han hecho una entrevista en la televisión pública de Finlandia, que después la vimos, y salía yo y hablando finlandés. Y en TV3 no hemos salido. Bueno, ya hemos visto en Canal 9, ¿no? Que han tenido que cerrarles para que empezaran a... Ya dicen que lo del metro, que les obligaron a interactuar, que los han echado es cuando se atreven a decir la verdad. O sea, que yo soy muy desconfiado con el género humano y creo que al final lo privatizarán. Aquí, por ejemplo, lo de San José, una cosa graciosa, que contó José Luis Martínez, y tanto que hicimos de la auditoría de la deuda, que esto es un buen ejemplo de auditoría a la deuda, por lo que han hecho Café Angel. Y José Luis Martínez contaba que, claro, que cuando los aparatos han quitado de San José, los han pasado, todo ese trabajo se lo han pasado a una clínica privada, que es del señor Yarza, que es el hermano del director del Heraldo de Aragón. Claro, entonces, el Heraldo de Aragón, cuando los 4.000 de San José, ponía que cientos de vecinos de San José se manifiestan. Claro, evidentemente 4.000. 4.000 personas son cientos, ¿no? Evidentemente. Claro, 40 cientos, ¿no? Esos aparatos han ido a un almacén. Esos aparatos han ido a un almacén. En principio se suponía que toda esa población iba a ser atendida para esas pruebas en un hospital que antes de asignar esa población está saturado con unas listas de esperas, y todo eso significa gente que va a ir a la privada y que la pública va a pagar por esas mamografías el doble de lo que cuesta la pública. Y al día salió beneficio. Ahí está el tío de la cuestión. Y lo de las listas de espera. El otro día llamé yo, mira, me quiero ir a Cuba, ¿no? Y llamo, que te tienes que operar una. Tengo dos señores fiscales producto de una agresión policial. Claro, eso lo digo siempre que pueda. La cuestión, además por las partes. Cuando la bola general de la Andara se casa de sacando libros, y de los quemaría, y la gente quemaba libros, de la Andara quemaría y él también. Bueno, la cuestión, que me iba a ir a Cuba y llamo, oye, que quiero retrasar la visita que tengo el 12 de febrero. Me dice, pues hasta septiembre no puedes venir. Y yo, pues quieto, no la pares, ¿me entiendes? Bueno, hablando de la sanidad, en Cuba es un país pobre, dicen que es el tercer mundo y que hay una dictadura. En Cuba yo veo a los médicos, yo siendo español, en La Habana, en el que hacen ir a Alcida García, que es un hospital, hacen hacer un seguro médico y todo. Me atendieron en Guantánamo, no me quiso coger dinero, ¿me entiendes? Me curaron una infección de riñón. Los médicos son gente normal y corriente, no como algunos aquí que se creen que son... No sé qué, ¿entiendes? Nada que ver con la sanidad aquí. Y todo el mundo come y todo el mundo tiene medicinas. Yo, el otro día hablaba con un señor que yo le explicaba, cuando ves esto, piensa, el término con Ángel Castells, que es un economista, hablábamos de dictadura sanitaria, ¿no? Es decir, hostia, ¿qué diferencia este sistema sanitario del franquismo? Y un señor, en una charla, médico que ha ejercido durante 40 años, me decía, no te equivoques, en el franquismo teníamos más capacidad de decisión los médicos y los trabajadores que hoy en día. Y claro, siempre te quedas un poco, hostia, el señor después hablando, no, militante del Partido Comunista de las Tierras de España, quiero decir, no era sospechoso de alabar al régimen, pero decía, como profesionales, durante el franquismo aún... Ciertamente que no te pasará mucho porque te... Pero dice, hoy en día es que no contamos, somos mano de obra barata, cañón, y estos inútiles van bueno, haciendo y deshaciendo sin... Permíteme, cuando de Franco una vez me dijo un empresario que no, ahora paga 18 julio para quitarlo. Bueno, ya conseguí que lo paga y van a ser más cosas. O sea, ya la dicotomía, digamos, ahora estamos en dos campos, no es dictadura, trabajadores y empresarios, o sea, porque es igual, poder y contrapoder. Y van ganando ellos. Eso de Franco fue otra fue otra historia, otra época histórica, se pueden hacer comparaciones, pero la realidad pura y dura, el liberalismo puro y duro, y a ver quién más y pueden ellos. Y Franco lo dejó todo muy bien atado y los médicos, mi padre tenía un taller de reparación de coches y uno de sus amigos y clientes era médico y todos los meses o todos los años recibía de las farmacéuticas que de Marras tal, de mucho dinero, ¿entiendes? O sea, eso lo he oído yo y lo digo. En fin, espero que os haya servido de... Bueno, a mí me encanta ver gente como tú y como tu compañera que seguís luchando y tal, y bueno, que pues eso, que vaya estupendamente. Muchas gracias. A mí me gustaría la gente que se pegue con la poli en las juegas generales. En fin. Vale. Sí, no quería haceros una pregunta. Como yo creo que la frase de Marx de que una junta, o sea, un gobierno a día de hoy no es más que una junta de administración de la burguesía, es una muestra muy clara de esta auditoría que habéis hecho. No sé si os habéis planteado hacer algún tipo de investigación similar con el tema de educación, porque también. Debe haber ahí detrás algo, algo similar. Más que nada es que sí que es una muestra de... A ver, supongo que este trabajo más bien es ya una auditoría general y que muestra muy bien cómo funciona este sistema. Yo también, la pregunta en concreto sería, ¿vosotros creéis que esto, el tema de la corrupción, es algo como una excepcionalidad de que si se cambian las personas, etcétera y demás, o va implicada al propio sistema? No, yo creo que no. Y otra cosa, ahora parece ser que la transparencia va a ser el... Obviamente que no nos opondremos a tomar medidas, pero es que la transparencia sería ser transparente esto. O sea, es que es eso, aquí nos podemos enfadar con Bagó, con Crespo y tal, pero es que es un montaje general y total, es el sistema. Es que lo raro sería que esto no pasara, tal y como funciona el sistema. O sea, que esto también... Claro, ahora hay todo el discurso de la corrupción y parece que, mira, hay Fabra y tal. Pero aquí esto es mucho más profundo. Cuando dices lo de la educación, cuando empezamos a hablar de esto, nos llamaba gente por teléfono, hostia, tendrías que investigar aquí o tendrías que investigar allá. Y digo, tío, justamente, no, pues, y un poco en el libro lo que intentamos es decir, mira, nosotros nos encontramos con esto. Pero es que, primero, para investigar todo hay que tener muchísimos recursos. Los que tienen muchos recursos, los grandes diarios no lo van a investigar. De hecho, tienen muchos recursos porque no lo investigan. Yo no lo voy a poder investigar, no puedo ir por todos los hospitales de Cataluña, ni por las escuelas, ni nada. ¿El mensaje cuál es? Pues escucha, nosotros lo hemos hecho así, en nuestro hospital. Hacedlo vosotros en vuestro... Porque, o sea, no podemos... Es que nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Y nadie tiene la capacidad de hacerlo en todas partes. Claro, a veces dicen, ostras, tendrías que hacer un café ambient para todos y ya entraríamos, porque hostia, ¿cómo lo financiamos? Ya una subvención, ya una no sé qué. Mal. Diferente fuera que el pueblo se implicara en, y este es un otro gran tema de los medios de comunicación, que el pueblo se implicara en financiar y en hacer viables proyectos comunicativos y tal. De momento cuesta mucho. Nosotros, nuestra revista es gratuita, tal. Hostia, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, yo he tenido el tiempo este porque tenía la revista, ¿no? Pero si tú trabajas 10 horas, cuando llegas a casa no te puedes poner a investigar esto, no puedes. O sea, pero claro, ¿quién lo hace? Ah, no, ya lo harán los periodistas. ¿Cuáles? Los de los medios... ¿Qué comen? Oficiales. ¿Los de los medios pagados por la banca que está sacando tajada de esto mismo? Es que lo vamos a tener que hacer nosotros, pero claro, tampoco se puede... El que lo hace, de algo tiene que comer. En Cataluña, por ejemplo, hay periódicos como La Directa, que hacen un trabajo magnífico de investigación y tal, y tienen 2.000 suscriptores. ¡2.000! Hostia, ¿cómo lo hacemos? Creo que le vamos a tener que dar vueltas al tema de los medios de comunicación también. Porque... Y bueno, yo le voy dando vueltas. A ver si se me ocurre la manera de... Yo, para empezar, los viernes juego al Euromillones. Y ahí sí que les monto una redacción, pero sería un peligro también, ¿no? Porque yo creo que yo haré las cosas bien, pero no podemos depender de que nos toque el Euromillones. Tenemos que generar este poder, ¿no? Y bueno, ahora con los Mossos de Escuadra, sí, la directa esta con 2.000 suscriptores y tal, ha seguido el tema mordiendo, lo de las balas de goma, mordiendo. Si no hubiera sido por estos periódicos pequeños, esta gente no se mueve ni un milímetro. Y son pequeños, pero pues, porque hay 2.000 personas que hay cada mes, ¡pam! Imagínate que fueran 20.000. No sé aquí cómo estáis de medios de comunicación. Arainfo. Arainfo. En arainfo.org es donde te puedes enterar de algo. He visto que hay un blog, no sé si lo encontré mirando, que se llama El Heraldo de Oregón. Sí, el Heraldo Sanitario de Oregón. Lo he mirado así por encima, lo tenéis, pero parece que... Sí, ese está en la calle. No, no está aquí. No, no, me gustó mucho el nombre. Hostia, le dando de reloj. Está muy bien, pegado. Pues bueno, nada, que espero que os haya servido. Y el lunes, cafeambient.com, nuevo video. Cafeambient. Y el libro. ¿Eh? Ah, bueno, sí. Y el lunes. Aquí tengo libros en papel, pero el lunes lo colgamos en internet, gratis. Vamos a poner ahí un botoncito por si alguien se quiere enrollar, que se enrolle. Pero quiero decir, tenemos que hacer que la gente que aún no lo ha leído, ¿qué tal? Pues, y lo ponemos, pues cada capítulo será un post, tendrá botones para compartir, habrá el PDF, que corra, porque justamente lo que quieren es que no corra. Lunes. Y bueno,